Dolor de espalda, mantenga la postura correcta con el auténtico cojín gel de Stan Nordic, el de la tele, único con posiciones de verano e invierno, por solo 17,99. Publipunto.com.